¿Cuántas veces hemos escuchado el refrán «No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy»? Y es que dejar las cosas para más adelante nos hace cargarnos cada vez más y más con deberes y obligaciones no resueltas que ocupan nuestra mente. Y eso en psicología tiene un nombre. Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Hoy hablamos de la procrastinación. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Entiende tu Mente con Mónica González. Muy buenas, Mónica. Hola, muy buenas. Con nuestro psicólogo Luis Muiño. Muy buenas. Muy buenas. Y hoy parecía que era muy complicada la palabra podcast, que lo es, pero hay una que es todavía más complicada, que es procrastinar, procrastinación. Luis, ¿qué es eso? Y pronúncialo si te atreves. Es otra de esas palabras como asertividad que la verdad es que sonaron espeluznantes cuando las empezamos a utilizar, pero no hay otra forma de traducir el concepto. Viene del inglés y procrastinación es eso que hacemos cuando empezamos a hacer todo menos lo que tenemos que hacer. Es decir, lo que ocurre cuando en situaciones de estrés tenemos un objetivo, por ejemplo, tenemos que entregar un informe determinado, y ese objetivo se nos atasca y entonces empezamos a ordenar la mesa, empezamos a subrayar las partes importantes del informe, incluso nos ponemos a lavar los platos, cosa que no hacíamos desde hacía una semana, pero lo que no hacemos es el informe. Lo que estamos haciendo es procrastinar. ¿Por qué es la gran palabra? ¿Por qué es tan buscada en Google? ¿Por qué es el tema por el que más nos preguntan, ¿verdad, Mónica? Los que nos dedicamos a esto. Sí, sí. Pues porque probablemente el mundo moderno ha incrementado esto. Porque por una parte nos pone más en situaciones de estrés y por otra las redes sociales y toda la hiperestimulación que supone la vida moderna nos permiten procrastinar mejor. Es decir, la mejor forma de procrastinar es entrar en tu Facebook, entrar en tu Twitter o subir una foto a Instagram. Qué razón tienes, Luis. Es que, y además nos pasa a todos, que levante la mano el que pueda decir que no ha utilizado la palabra mágica esta, que yo no me atrevo ni a pronunciarla. Eso de no hacer ahora y lo que podemos hacer y dejarlo para después, ¿no? Y como decía Luis, lavar los platos o lavar el coche. A mí me da por lavar el coche cuando quiero posponer cosas. Digo, voy a lavar el coche, ¿no? Me gusta mucho una especie de metáfora que me contaron una vez que quizá explica un poco esto, ¿no? Y es la teoría del elefante y las hormigas. Claro, a ti te dicen, tienes que matar hormiguitas y tú de un pisotón pues te puedes quitar un montón, pero tienes que comerte un elefante como que te lo piensas, ¿no? En realidad, el miedo que a veces nos da el afrontar cosas grandes y es uno de los motivos que nos lleva a posponer su inicio de ejecución, porque cuando ya estás metido en la dinámica, pues muchas veces coges carrerilla, coges inercia y sigues. El problema es meterte en ese inicio, ¿no? Pues es ver las cosas demasiado grandes y yo creo que no hay cosas demasiado grandes, es que no las hemos partido en los trocitos adecuados, pero, ¿verdad? Todo es susceptible de reducirse en el tamaño. Por eso, y ya lo paso al campo, por ejemplo, el campo profesional, nos es mucho más cómodo ponernos a revisar los emails que ponernos con el informe. Porque el informe es como el elefante grande, grande, grande, que a ver, van a ser demasiadas hojas, demasiadas páginas, demasiadas ideas. Tengo que estar muy concentrado o concentrada y no me da. Mientras que los emails, tengo una sensación de que lo acabo y lo elimino todo rápido. Todo es susceptible de reducirse y deberíamos de enfocarnos un poco en tratar de abordar las tareas complejas, grandes, llenas, para dejarnos las otras como un poco de relax, ¿no? Bueno, me encanta que ya tengamos más o menos claro qué es eso de procrastinar, que os digo una cosa, es una de las palabras, como decíais, de las que más os preguntan, pero es que es una de las palabras más buscadas en el diccionario de la RAE el año pasado. O sea, que a mucha gente le interesa este término y todo lo que conlleva, ¿no? Una vez que ya nos habéis aclarado más o menos qué es eso de procrastinar, viene la pregunta. ¿Por qué procrastinamos? ¿Es simplemente porque la tarea que vamos a hacer nos parece tediosa, aburrida, imposible? ¿O es por más motivos? Bueno, yo creo que el mayor motivo, estoy con Mónica, es el que no hemos partido las tareas en partes. El cerebro humano no está nada bien preparado para abordar proyectos complejos. Si nos fijamos, cuando alguien, los expertos, hacen algo muy bien, es precisamente porque lo parten. Es, yo tengo y he tenido pacientes cirujanos y es fascinante cómo tienen partida una operación y cómo lo van viendo por fases, 15, 20, y cada una de ellas les refuerza el hecho de haber terminado bien esa parte. Y no piensan en la operación completa, nunca. Siempre piensan en cada una de las fases y, de hecho, tienen números. El cerebro humano está mal preparado para abordar tareas grandes, pero también es cierto que otras veces procrastinamos por cansancio. Yo esto también lo trabajo mucho en terapia y, bueno, forma parte de un mundo moderno en el que la hiperestimulación está ahí y el cansancio cognitivo es muchísimo mayor de lo que creemos. Bueno, nuestro cerebro lleva a lo mejor 1 millón, 2 millones de años ahí, según las teorías, y nunca ha vivido esta hiperestimulación. Nuestro cerebro llega muy cansado a veces a muchas cosas. Y a veces la solución a la procrastinación es simplemente descansar un rato. Yo creo que son las dos mayores razones para procrastinar. Estar cansado y no haber dividido la tarea grande en tareas pequeñas. Sí, y además, ahondando un poco en lo que dice Luis, ese cansancio es que no nos damos cuenta, porque ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Nos vemos como normal el estar bombardeados por información por todos los sitios y de forma continuada. Y eso supone un esfuerzo para el cerebro a la hora de procesarla, que no siempre además somos capaces, con lo cual genera ese puntito de frustración. Y si le echáis una pensada, seguramente os daréis cuenta de que no retenemos un porcentaje muy alto de las informaciones que recibimos. Es decir, las vemos, puede que las leamos así en diagonal, unos trocitos de palabras, pero retenemos poco. Creo que hay otro factor también que es importante y es la cultura de la inmediatez actual. Lo hablábamos Luis y yo fuera de micro. Hace unos años o hace unas décadas necesitabas más tiempo para acceder a las cosas, para acceder a la información, para acceder al conocimiento. Hoy tenemos todo al alcance de la mano. Precisamente eso es lo que nos hace estar llenos de sobreestímulos. Y sin embargo, por otro lado, nos genera la idea de que todo es accesible y todo tiene que ser rápido. Cuando hay una tarea que es más compleja, que es más larga, que pretendemos y preveemos también que va a durar más en el tiempo, el miedo a no tener una satisfacción inmediata por su finalización nos lleva a aparcarla, a posponerla, a buscar nosotras otras tareas que nos permitan esa satisfacción rápida por haberlas culminado, aunque sean más fáciles y sean de carácter secundario, ¿no? Entonces, si unes esos tres factores que decía Luis, de saturación cognitiva, de sobreesfuerzo, esa sensación también de que las cosas pues accedemos muy rápido y queremos todo ya y que no dividimos las tareas, es que la palabra viene al caso, es que lo hacemos todos, ¿eh? Y una vez que ya somos conscientes de que somos unos claros procrastinadores, yo estoy levantando la mano ahora mismo, ¿qué hacemos? Porque habláis de particionar las actividades. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para que dentro de un tiempo prudencial podamos llegar a casa y decir, mamá, llevo ya un tiempo sin procrastinar y tengo hecha la casa toda perfecta y estoy feliz de la vida, ¿no? ¿Qué pasos podemos empezar a seguir? Bueno, yo creo mucho en aceptar un cierto nivel de procrastinación. O sea, eso es lo primero. Porque cuando trabajamos esto, hay mucha gente muy autoexigente, ¿no? Que, bueno, no sé, en terapia me cuentan, joder, es que llevo 2 horas. Ayer tenía que estudiar, llevaba 2 horas sin hacer nada. Bueno, es que 2 horas sin hacer nada al día tienes que estar. No se me ocurre cómo puedes estar no sé, 12 horas, 14, 16, las que sea, que estás despierto, ¿cómo puedes estar todo el rato, leyendo a Schopenhauer? No creo que parezca posible, ¿no? Y yo creo que lo primero es aceptar cierto nivel de procrastinación, es decir, ponernos un objetivo realista a la hora de, digamos, domesticar la procrastinación. No estamos luchando contra ella. Y porque, de hecho, hay mucha investigación que la relaciona con factores muy positivos, como, por ejemplo, la creatividad. Es decir, la creatividad tiene que ver con la dispersión, tiene que ver con traer cosas de un sitio a otro. Probablemente, mientras crees que estás procrastinando para hacer ese programa, no sé, que tienes que llevar a cabo, en realidad estás adquiriendo información que a lo mejor justo te da la idea, ¿no? Einstein siempre decía que sus fórmulas matemáticas estaban en la música de Mozart, que era lo que él tocaba, que tocaba el violín. Yo creo que, en primer lugar, es hacerte un poco amigo de la procrastinación y tratar de domesticarla hasta determinado momento. Es decir, yo puedo, por ejemplo, estar 50 minutos al día sin procrastinar, seguro. Bien, pues vamos a empezar a intentar conseguir esos 50 minutos. Ahí es cuando tienes que tratar de poner tu mente en un estado de focalización. Y eso es muy complicado, pero es posible. Elimina estímulos. Eso parece obvio, pero está ahí. Los estímulos nos llegan muchísimas veces de forma casi inconsciente. Es decir, si está el ordenador encendido, la idea de que puedes entrar en tu Facebook está ahí. Si tienes el móvil en la mano, la idea de que puedes tuitear algo está ahí. Entonces, elimina estímulos. Algo tan sencillo como vete a una habitación donde no haya ningún estímulo inconsciente que te disperse. Y luego trata de focalizarte en eso y de tratar de encontrar el placer en lo que estás haciendo, que es otra de las cosas que pasa cuando uno no se centra. No se centra porque cree que ahí no va a haber placer, porque cree que ahí no va a haber más que tensión. Trata de verlo como la parte que te está llegando. Sí, tiene su parte positiva. Seguro que si lo vas a hacer, lo tienes que hacer y has decidido hacerlo, seguro que tiene esa parte positiva que te debe de enganchar. De hecho, cuando las personas están haciendo algo con lo que disfrutan, fluyen. No procrastinas nunca nada, ¿no? de eso que te gusta tanto disfrutar, ¿no? Hay algo importante también, y es que te pongas unas fechas límites, que no son las que te han puesto un tercero, sino las tuyas. Tu propio calendario, tu propio deadline final. Y ahí empieza a contar para atrás. Empieza a contar para atrás y ser realista con lo que decía Luis, que es fundamental, de reservando espacios para el descanso y permitiéndote esa capacidad de posponer algunas cosas, porque puedes hacerlo, no estás coexistiendo con esa realidad, no estás intentando matarla, porque además sería imposible que la mates. Entonces no luches por eso. Y desde luego, céntrate en priorizar las energías y en priorizar las tareas. Prioriza las tareas para acoplarlas al momento en el que más energía tienes. Hemos dicho en algún otro podcast, hablamos de dónde está nuestro momento pico, dónde estamos en plenitud, cada persona tiene el suyo. Tú te conoces a ti mismo mejor que nadie, pues busca esas tareas complejas, más de concentración, más de donde requieren lo mejor de ti mismo o de ti misma, para colocarlas justo ahí. Y con esas fechas límites, con esa permisividad que debemos darnos, no debemos de machacarnos. Yo creo que la clave, lo que ha dicho Luis, es clave. No nos machaquemos con un nivel de autoexigencia que no tendríamos para con un tercero. Pues con esas cosas vamos a ir poquito a poco acostumbrándonos a posponer cada vez menos o posponer cada vez las cosas menos importantes. Me ha encantado que sacaras el tema de fluir, y como procrastinar y procrastinación es complicado de decir, ¿por qué no nos dices cómo se llama el autor del libro Fluir? Yo no soy capaz, yo no sé si Luis... Empieza por Mihaly. De hecho... Empieza por Mihaly. Sí, de hecho, él mismo dice que fluir, la mejor definición que conoce es poder decir su nombre. Búscalo en internet y nos lo cuentas y lo comentas. Pues yo no sé si tenéis algo más que apuntar para cerrar el tema de la procrastinación o lo dejamos para más adelante. Y nos ponemos una camiseta de yo también procrastino a veces, ¿no? Un poquito. Bueno, pues hasta aquí por este podcast, y pronto venimos con más temas, y animarte a ti a que, si quieres que hablemos de algún tema, que te pongas en contacto con nosotros. Así que nos encanta verte en redes sociales, estamos en todas como Entiende Tu Mente, en Twitter, en Instagram y también en Facebook, y por supuesto en entiendetumente.info. Luis, Mónica, un placer como siempre y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta dentro de nada. Y en el próximo podcast... En el próximo podcast de Entiende Tu Mente, hablamos de la adicción al trabajo. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Entiende Tu Mente. Puedes escucharnos en iTunes o en iVoox.